¿Estás acostumbrado a la rudeza? ¿O qué tal a los solos virtuosos? Bienvenido al mundo del rock ambicioso, del rock exhibicionista, de la evolución conceptual. Rock and Radio. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos ya a esta séptima emisión de lo que es Evolución Conceptual. Y bueno, pues la neta es que quiero darles la bienvenida y darles las gracias porque pues seguimos aquí. Y bueno, como proyecto de que empezó como el proyecto de la estación, ahora pues ya nadie se la cree, ¿no? Porque ya llevamos bastante tiempo aquí, ya vamos a empezar a transmitir en vivo. Y bueno, desafortunadamente ya no tendremos el evento que íbamos a tener en el Factory de la... de la presentación de la estación como en vivo, ¿no? Pero bueno, ya habrá la oportunidad de hacer algún evento, alguna fiestecilla o algo así para celebrar pues este dicha inauguración, ¿no? Que bueno, la neta sí nos hace falta. Pero haya fiesta o no haya fiesta, Rock and Roll empezará transmisiones el 2 de diciembre, ya está confirmado. Y bueno, pues también quiero hacerles la invitación para que vayan el 16 de noviembre, o sea, el día de mañana, al Factory a ver a Jing Yang. Que bueno, es una banda, no he tenido la oportunidad de escucharla, pero pues, la neta, al parecer suena bien. Y también el 18 de noviembre estará Simple Fires, y porque estará presentando disco. Y también estará la banda En Proceso. Que bueno, Luis ha tenido la oportunidad de tener que ver con estas bandas. Por ejemplo, con Simple Fires, ya habló con ellos y todo esto. Y En Proceso me parece que los entrevistó. Y bueno, pues son unas bandas bastante, bastante buenas. Que bueno, pues chequen la página de la estación o chequen el MySpace de estas bandas para que se den cuenta de los eventos que habrá. Y bueno, pues ahorita los voy a dejar con esta rola de Dream Theater. Y ahorita regresando comento, se llama I Walk Beside You. There's a storm in your eyes. I can see the hurt behind your smile. For every sign I recognize, another one escapes me. Let me know what played your mind. Let me be the one who knows you best. Be the one to hold you up. What's beneath acabamos de escuchar esta rola que se llamó I Walk Beside You, que bueno, es del disco Octavarium, que la neta, creo que es un disco donde ya Dream Theater se muestra muy maduro, y no lo digo por ser fan, sino porque es la neta, que bueno, me siguió agradando bastante, la neta, las rolas me gustan bastante, en vivo suenan muy, muy bien, pero es un disco que ya no es tan metal, ¿no? Ya es un disco más tranquilo, más, no sé, más relajado. Para mí, la neta, los mejores discos de Dream son el Awake y el Image and Words, que la neta son discazos, la neta, para mí. Y el primero que la neta también es un disco muy, muy bueno, especialmente por A Fortune in Lies, que la neta es bastante, una rola que me agrada bastante. Pero bueno, les estaba comentando de la fiesta que ya no íbamos a dar, no la vamos a poder tener y eso. Pero pues espero que sigan escuchando la estación. La neta, si no vamos a tener esa fiesta fue por un desacuerdo donde ya no nos convenía a nosotros como estación y ya pisoteaban un poco nuestros ideales de lo que representa esta estación. Pero pues bueno, ya les dije, haya fiesta o no haya fiesta, Rock and Radio empieza a transmitir a partir del 2 de noviembre. Ya más adelante les tendremos información. Y bueno, pues quiero comentarles también que fui a ver a Beatbox el sábado 11, ahí al Factory. Tuve la oportunidad de ir. Y la neta es una banda que toca bastante, bastante chido. Es una banda que prendió a toda su gente. Y bueno, la neta, había otras bandas. Estaba Aeroplano, que la neta también tocan muy, muy chido. Pero desafortunadamente la última banda de que cerró este festivalín, ahí en el Factory, pues no, tenía como 10 gentes, ¿no? Pero también tocaban muy chido. Había una banda, no recuerdo el nombre, que me llamó un poco la atención, pero era, tocaban una onda así como Moenia, pero más rockerona, que bueno, la neta, pues está chido, ¿no? Pero pues no fue de mi agrado, pero sí tocaban bastante, bastante bien, aunque no tenían tanta presencia en el escenario, pero sí estuvo chido. Y bueno, pues ustedes fueron, tal vez tuvieron la oportunidad de ver la pancarta de Rock and Radio que colgamos atrás del escenario, que la neta, fuimos a colocar esa pancarta, nos dieron chance. Y bueno, pues la neta el Factory está bastante, bastante chido para organizar un toquín. Neta está muy, muy bien. El sonido que tienen, el PA, está bastante, bastante efectivo. Todas las bandas sonaron muy, muy bien. Y bueno, pues ahorita los voy a dejar con una rola de ay, se me fue el nombre de esta banda. De Gordian Knot, así se llama, Gordian Knot. Es una banda instrumental de progresivo. Estos, bueno, ahorita les comento algo. Esta llama se llama Code Anti-Code. Acabamos de escuchar esta rola que fue Code Anti-Code de esta banda Gordian Knot. Esta banda la conocí alguna vez en internet, escuché, vi el nombre, me metí a la página, pero pues todo sin querer, ¿no? Porque estaba buscando un proyecto alterno de John Mayong. No sé si lo ubiquen, es el bajista de Dream Theater. Y de repente pues me salió esta banda, ¿no? Y la empecé a escuchar y todo, y la neta está bastante chida. No tengo mucha idea de quiénes son los integrantes, ni de cuántos son, pero la neta me gusta bastante. Ahí tengo varias rolas, que pues ahí si las quieren, contáctenme por Messenger y la neta pues con mucho gusto se las rolaré. O les diré, o cualquier cosa. Pero bueno, esta banda, la neta es una banda instrumental, que no sé si hayan tenido oportunidad o no de conocer ese instrumento que se llama stick, que es un... Si ubican a Tony Levy en el disco, en el proyecto alterno que tiene de Liquid Tension Experiment con los integrantes de Dream Theater, excepto el bajista, es un brazo así nada más, que bueno, que tiene bastantes cuerdas. En algún otro podcast ya lo mencioné. Bueno, esta banda utiliza esta rola. Hay una rola que se llama Grace, que en lo particular es bastante, bastante buena, hacia mis gustos, la neta. Es instrumental, dura como 6 minutos, pero ahí se nota el stick, ¿no? De hecho, el stick a veces así como que suena como pianito, que bueno, la neta da un tono totalmente diferente. Es como el bajo y todo, pero suena muy, muy diferente, le da un peso a la rola muy diferente. Es como más mero el un stick, y la neta pues suena bastante, bastante chido. Ahí para los que sepan, pues se toca con tappings y hammers. Alguna vez lo vi que lo tocaban como si fuera bajo, y suena muy, muy loco, y precisamente lo vi de Tony Levin. Pero creo que el toque lo da con tapping y hammer, que la neta es una técnica bastante, bastante chida. Oigan, también saben, en el internet hay unas bandas, hay bandas nuevas bastante, bastante chidas. Que bueno, ya les había dicho, Simple Fires, vayan a verlo, el sábado va a ser la presentación de su disco. Para mayor información pues chequen la página de la estación, ahí pueden checar y contactar esa banda y ver los toquines que vayan a tener, al igual que En Proceso, al igual que Yin Yang. Pero bueno, ahorita los voy a dejar con esta rola de Steve Vai, que se llama For the Love of God. Regresamos, estamos en Evolución Conceptual. Ya regresamos. Esta rolita fue For the Love of God, que bueno, es de Steve Vai. La neta, con esta rola conocí a Steve Vai. Tal vez lo conocí bastante tarde, o tal vez lo conocí a tiempo, no lo sé. Pero bueno, es una rola muy muy chida, que en lo particular es bastante agradable escuchar. Y bueno, pues les decía, ¿no? Hay bastantes bandas nuevas en el internet. La neta, el internet se ha convertido en un medio masivo. La neta, es bastante chido. Yo la neta prefiero a veces estar conectado al internet y checar cosas ahí, que estar viendo las noticias de Televisa o de TV Azteca, ¿no? En donde si hubo un bombazo en el Trife, te lo mencionan todo el día del bombazo y al siguiente día también, y te dan los detalles y bla bla bla bla bla, pero pues la neta es que es bastante tedioso y la neta no me late. Pero bueno, creo que ya tengo que despedirme. Este ha sido el podcast número 7 de Evolución Conceptual. Espero que les haya agradado, espero me estén escuchando, y si no me están escuchando, pues bueno, yo trataré de seguir aquí. Y bueno, pues mi correo para cualquier sugerencia o comentario que quieran hacerme es bajistabarato@gmail.com. La página de la estación para que chequen los eventos que habrá este fin de semana es www.rockandradio.tk. Y bueno, recuerden que ya vamos a empezar a transmitir en vivo, y la neta, tengan mucho cuidado, que el rock se está apoderando del internet. Nos vemos.